Muy buenas noches, bienvenidos al primer episodio de la segunda y nueva temporada del Saga Podcast. Hoy les tenemos preparado un super show donde vamos a jugar Battleship. A ver, vamos a Kuma, yo disparo en el A7. Que te la pellizcas, no me das. Maldita sea. Vas a Kuma, vas. D5. Ah, no mames, ese ya te lo sabías. Che, cabrón, me estás espiando. Está bien emocionante. No, no es cierto. El día de hoy vamos a hablar de un tema totalmente diferente. La leyenda de Zelda, esa saga clásica de videojuegos que todo aquel que se digne de llamarse videojugador debe haber checado por lo menos de lejito y saber que el primer cartucho era doradito. Y saber que el personaje principal no se llama Zelda, se llama Link. Entonces, ¿cómo empezamos con historia de la leyenda de Zelda? ¿Cómo inició? La leyenda de Zelda inicia por lógica en el NES. Bienvenido, Dr. Hill. ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos radioescuchas. Ah, no, son podescuchas en esta ocasión. Sí, o sea, no nos pagan por nada de lo que estamos haciendo. Pero deberían recordarlo. Bueno, pues esta historia de Legend of Zelda pues está creada principalmente por el genio de Nintendo, que es Shigeru Miyamoto, asimismo que está con el co-creador Takashi Tezuka, quienes se les ocurrieron precisamente crear un juego que en este boom de japonés de los RPGs, que no fuera ni un RPG, pero tampoco fuera un juego de acción, sino que fuera todo lo contrario. Asimismo, plagado de muchos puzzles a lo largo de varios calabozos, con una historia, pues, aunque muy simple en primera instancia, a lo largo de la historia ha sido enriquecida fantásticamente, creando miles y miles de fans. Uno de los detalles que se suponía que tenía la leyenda de Zelda era que era un mundo casi como infinito, ¿no? O sea, es decir, era vasto, era enorme, y tenía una de las primeras opciones. La versión de Zelda original para el Famicom estaba en una especie de disquete, un adaptador para el NES para disquete, me acuerdo mucho, y decían que en algunos momentos para poder invocar algunos poderes, resulta que el control del NES tenía un micrófono. Bueno, el del Famicom tenía un micrófono y se usaba en muchas ocasiones. ¿Cuál va siendo el chiste? Que en esa versión sí se podía grabar, o sea, porque como tenías un disquete, podías grabar en él. Aquí en Estados Unidos lo que tuvieron que hacer fue adaptar el cartucho y tuvieron que encontrar la manera de guardar, que fue la batería en ese entonces. Entonces, la leyenda de Zelda es el primer cartucho donde puedes guardar mediante batería en la historia así de Nintendo y a lo mejor de todas las consolas de 8 bits. Un momento, ¿por qué no se supone que siempre había sido cartucho? Que yo supiera, este disquetito que dices era más bien como de land-on del Nintendo para tener contenido descargado desde hace ya muchos años antes. Como sí, los capítulos por satélite y todas esas cosas. Sí, pero Zelda salió originalmente así. Bueno, ahí está el buen dato de trivia, ¿no? Zelda 1 era un disquete, pues sí, y no usabas los infames passwords eternos. Y también el problema que tenías es que si no leías el instructivo no sabías ni por dónde irte. O sea, literalmente aparecía el juego y era así como, ¡sálvate! O sea, no te explicaban nada. Este juego, como lo mencionas, era de los primeros que aparecieron sin aparentemente una historia. Te avientan al mundo, al universo ahí en el que estás, apareces, no sabes ni a dónde ir y te puedes jugar el juego por días, meses, años, yo creo, sin llegar nunca a ningún lado si es que no buscas alguna guía o el mismo instructivo como tú estás mencionando. Sí, era raro porque por si tú llegabas y lo primero que veías era la primera caverna y pues, creo que por aquí debo irle, y te regalaban la espada. Pero después de eso ya decías, ya chinga, ya dónde voy. ¿Y ahora para dónde? Y era buscarla hasta que encontrabas el primer calabozo. Si es que no encontrabas el tercero y no podías avanzarle. Ahora, dentro de la historia hay algo bien importante aquí, que es la Trifuerza. ¿Qué es la Trifuerza? Sí, creo que era Courage, Wisdom y Power. Que en los primeros celdas era como una especie de joya mágica, algo así que juntabas y le daba el poder a Link. Pero después, posteriormente, en los juegos se hizo que la Trifuerza fuera más que es nada, como una esencia reencarnada en tres seres. Creo que en la versión de Nintendo 64, en Ocarina of Time, la primera, era donde te daban una interpretación mucho más clara de más o menos cómo funcionaba la Trifuerza, porque era cuando ya te narraban acá con displays, todo muy bonito, estos rollos de las tres diosas, ¿no? De Farore, Nairu, Idin, y que se supone que ellas son las que en combinación crean la tierra de Hyrule y al final se elevan a los cielos y se vuelven la Trifuerza, así como una suerte de dios vigilante y tripartito. ¿Entonces es un objeto o qué es? Se supone que el mito dice que eran tres diosas y después pues sí se convirtieron como en conceptos abstractos, es decir, es el poder, el coraje y la sabiduría, no es algo que sea físico. Incluso creo que quizá era lo que querían decir en Ocarina of Time, ¿no? Porque todo el mundo decía, no, sí, la Trifuerza es un objeto que puedes conseguir. Creo que ese fue uno de los últimos momentos, salió hace, ¿qué? 10 años el Ocarina of Time, ya más de 10 años, y creo que, por ejemplo, tal vez todavía no estaba tan en boga en la internet y era más fácil que se crearan mitos y leyendas que ahorita con tanta sobreexposición de información, pues ya no se dan tanto. Yo creo que debíamos ir un poquito en orden cronológico. Bueno, o sea, empezamos con el Legend of Zelda para NES, que es la historia clásica. O sea, estamos hablando que es Link, que debe salvar a la princesa Zelda del temible Ganondorf, que ha... ¿Es Ganon? No, es Ganon. Ganondorf se convierte hasta que es el Ocarina of Time. Antes eras únicamente Ganon y era un puerco. Ah, ya. Pero tiene que salvar a... No un hentai, era un puerco, literalmente, un cerdo. O sea, debe ser un hechicero. Te dicen en esa época que es un hechicero y que hay que salvar a Hyrule y a la princesa Zelda consiguiendo las 8 partes de la Trifuerza, ¿no? Estaba separada. Entonces tienes que ir a templos distintos, obtener montones de ítems, normalmente uno por cada calabozo. Antes se creaban unos boletines que se fotocopiaban vastamente entre los videojugadores, ya que no había acceso a internet o programas de todo esto. Yo recuerdo mucho cuando en ese entonces leía y había uno en lo que se quejaban acerca de que no encontraban cierto calabozo, no recuerdo el número, y que decía en el folletito que para encontrar el calabozo debías de talar los bosques, pero así como que de momento, cuando menos yo en mi infancia decía, ¿cómo los voy a talar? ¿De qué me hablan? ¿Cuáles bosques? ¿De qué? Y me pasé en muchos lugares ahí destruyendo, atacando arbustos y todo eso, y pues nunca encontré el inventado calabozo. ¿Pero atacaba los arbustos en el juego o en la realidad? No sé, no distinguía, pero era doradito. Era una época sin límite. Sí, después de eso, el éxito de la leyenda de Zelda fue tal grado que se generó el segundo juego, que fue The Legend of Zelda, Zelda 2, The Adventure of Link. Que ahí cambia un poquito el modo de juego, porque cuando entras se convierte a los calabozos y pueblos, se convierte en un side-scrolling. Exactamente, es lo que te iba a mencionar, que el tipo de juego varía bastante, ya que también obtiene magias nuevas, en la que ves por fin a Link saltar y utilizar otro tipo de hechizos diferentes. Yo me acuerdo mucho de cuando combatías con los enemigos, había como que un sistema medio raro y dabas el espadazo, podías dar espadazo abajo. Ah, ¿sí? Y si me sorprendía la inteligencia, lo estoy diciendo con comillas, o sea, estoy siendo sarcástico, en el que a veces los enemigos te ponían el escudo y tenías que pegarles por abajo. O sea, como que parecía como que si tuvieras un duelo de esgrima. Yo creo que en esa época decían, no manches, estamos llegando al tope de la tecnología. Y era bastante difícil, como bien se puede decir, cualquiera atacaba uno de los Zeldas más recientes, pero no cualquiera ha terminado el Zelda 1 o el 2 Link to the... Legend of Link. Hasta cierto punto, aunque este juego es clásico, como que mucho tiempo se le consideró como que la oveja negra, ¿no? Vamos, la trama de este vuelve a ser lo mismo. Estamos hablando de Ganondorf secuestra a Zelda y hay que volver a... Ganon. Bueno, Ganon. Ganon secuestra a Zelda y hay que volver a juntar la Trifuerza. Entonces, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia, como lo menciona. Simplemente en los personajes nuevos, hechizos distintos y obviamente seguir avanzando a través de los pueblos. Mundo universo. Así es, los pueblos. Porque ya aparecen Kakariko, nombres así ya comunes en la cronología de Zelda. Siempre. Como dato curioso de del Zelda 2, a lo largo de los pueblos habían algunas cortesanas e incluso ancianitas que tenían el mensaje de déjame ayudarte en tu camino, y te metes a su casa y te dan energía. Quién sabe cómo la obtenga, pero te la dan. Ups. Por eso pasaba fuera de cámara. Es que Nintendo era acá muy rígido con sus tolerancias. ¿O usted qué opina, Witchmaster? Yo creo que por algo eran cortesanas, amigo. Continuamos con el Super Nintendo, el de Link to the Past. Ya. Entonces después en Super Nintendo, como parte de los... ¿Fueron de los primeros 16 juegos? Sí, así es. The Legend of Zelda Link to the Past. Vamos, en este aspecto... A Link to the Past tiene un salto raro. La gente tenía esa sensación de que de alguna manera el juego era secuela de los anteriores. Aparentemente en historia como que ya nunca hubo secuelas. Aparentemente es una precuela de los originales. Y aquí tienes que... Eres el hijo de... Link es el hijo de un guardia del castillo de Hyrule. Y una noche despierta, va a ver a su padre, lo matan. Y entonces él tiene que salvar a la princesa Zelda, que es parte de las hijas de unos antiguos... Bueno, sabios, vamos a dejarlo, tienes razón. Vamos a... Que sellaron al temible Ganon. Bien. En el... ¿Cómo se llama? El... ¿Cómo se llama el reino? ¿El Dark Realm? Sí, en el Dark Realm. Se llama en el Dark Realm y un hechicero está buscando sacrificar a las descendientes de estos sabios para poder traer de nuevo... Bueno, él piensa que va a traer el Dark World a Hyrule y va a conquistar el mundo. Pero al final, pues, tenemos a Ganondorf que intenta de nuevo dominar a todo desde el Dark World. Entonces tienes ese primer concepto de dos mundos distintos paralelos en un Zelda. Tomando un poco lo que decías de la continuidad, también tomemos en cuenta que según esto, todos los Zeldas se basan en el mismo mundo, salvo que todos los Links son diferentes. Todos los Links son héroes diferentes. En épocas diferentes, ajá. Son reencarnaciones del mismo héroe, al igual que Zelda es la reencarnación de la misma princesa jodida que siempre captura la reencarnación del mismo villano, que es Ganondorf. Bueno, en ese sentido, Ganon... No tanto que el reencarne, sino que ha estado tan metido en estos rollos, precisamente de que está en el reino no sé qué, está en el reino tal. Y como es un ser mágico, podría decirse que él sí podría ser el mismo Ganon al ir pasando todas las entregas, pero regresa una y otra y otra y otra vez. Ya en el Link to the Past se instauran muchos de los ítems icónicos del juego, como el hookshot, como las botas de Pegaso, asimismo las espadas distintas, la Master Sword, que es hace gran aparición más posteriormente en muchos de los juegos, la Master Sword, y aquí ¿cómo se llama? Empezamos ya con a mi modo de ver, se empiezan a poner, a sentar bien las bases de Legend of Zelda, ya que no es un mundo tan cerrado o tan falto de detalles como los juegos anteriores. Bueno, entonces, como estaban diciendo, Link's Awakening es más bien como una adaptación de A Link to the Past para Game Boy, pero con una trama ligeramente distinta, donde Link llega a una islita y los detalles los tiene el Dr. Hill. De hecho, es una trama totalmente distinta, ya que ni siquiera se debe haber llamado Legend of Zelda, ya que Zelda no tiene absolutamente nada que ver. Tiene por ahí un par de cameos nada más en donde se le hace mención, pero aquí la historia es completamente cuando Link está en medio de una tormenta, le cae un rayo literalmente a su embarcación y él naufraga y llega a una isla, la cual es producto totalmente de su imaginación. Todo es un sueño, toda esta isla. No, nada de esto existió, ni nada de esto nunca sucedió, ni nunca pasó. De lo que está naufragando, él empieza a materializar gran parte de sus fantasías y aventuras anteriores. Personaliza aquí a Zelda en Marín, que es una ¿cómo se llama? Cortesana también. Bueno, no cortesana, una... Sí, porque aldeana. Aldeana. Ok, perdón. Una aldeana buen pedo que tocaba chingón. Por pura casualidad, la isla está lleno de tuburios, ¿no? No, ese seríamos si nosotros naufragamos. Pero no tocaba, cantaba. Tenía una voz maravillosa que según podía despertar y hacer muchas cosas. Pero hubiera sido mejor que tocara. Tocaba a sus corazones. Aquí en esta historia, el malo tampoco es Ganon. Aquí el malo es Aghanim, se llama. Es un hechicero que en realidad es una sombra, que también es la sombra de Ganon. En realidad... pero no tiene absolutamente nada que ver con Ganon, y no es en Hyrule, no es en un lugar totalmente distinto. Como dato especial de este juego, es que aquí por primera vez aparecen los Bow Wows, esos enemigos famosos de la serie de Mario Bros. Sí, que fueron traspolados a Mario Bros, exactamente. O sea, el Bow Wow era un personaje que tenías que ocupar, ganártelo ahí en el juego, para destrozar cierta parte del camino que era bloqueada, y entonces pues al parecer como que gustó, o le gustó a Shigeru Miyamoto, yo qué sé, ese güey. Y chis que le latió y... ¡Culero! Y ya lo puso en los de Mario. Oye, pero el Bagwow es el Chomp Chomp, también le dicen. Sí. Es el que es la cadena esta pola de metal que está siempre atado a una cadena. Sí, exactamente. Ah, sí, había oído de eso. Bagwow, qué loco. Aquí otro dato importante de este juego es que se basa mucho en la música. Ya que a lo largo de la historia aquí no vas obteniendo ni cristales, ni hechiceras, ni nada. Aquí obtienes instrumentos mágicos para poder crear la canción para despertar al Windfish, que es la entidad que creó todo este universo y que aparentemente es la única clave para salir de él. Sin embargo, al finalizar el juego y después de despertarlo, él mismo te dice, te vas a cargar todo el universo. Era una ballenota con alas, ¿no? Me parece. Así es, ese es el Windfish. Ahí está, señores. Así que si juegan Link's Awakening, es jugar Legend of Zelda freudiano. Pero es que es en una época en la que los juegos de consola portátil oficialmente no tenían que estar como que en continuidad. O sea, como que siempre hacías spin-off de tus juegos y no quería decir exactamente que estuvieran en continuidad. Entonces dijeron, vamos a hacer una historia de Link en portátil que no pegue con la serie regular, por el puro hecho de que es muy probable que la mayoría de la gente que tenga consola casera no tiene consola portátil. Pero sí tiene continuidad, es el mismo Zelda, es el mismo Link de Link to the Past. Bueno, eso es cierto. Si ven por ahí, hay unos videos muy interesantes de cierto crítico de videojuegos juegos, la línea temporal de Zelda pues es un problema, y a veces juegos muy separados no tienen relación, pero sí hay ciertos juegos que tienen enlaces de guión directo con otros. Ahorita que hablemos, por ejemplo, de Wind Waker, pues ya tiene por ahí 2-3 secuelitas, ¿no? Y no hay problema. Bueno, es que como decían también, todos los Zeldas de alguna manera la historia es más o menos la misma. Son pequeños cambios los que hay, excepto algunas ocasiones. Pero se dan cuenta también, lo que tratan de hacer la mayoría de las veces los juegos de Zelda es explotar las nuevas capacidades de los sistemas de Nintendo, ¿no? Como dicen, el Zelda 1 de NES tenía unas opciones para usar el microfonito del Control 2, que bueno, se perdieron para América. Pero así, por ejemplo, en Game Boy pues te ponían otras opciones, y en Super Nintendo te ponían otras opciones. Y bueno, esto, insisto, sigue hasta ahora, ¿no? También la premisa de cuando salió el Twilight era, vas a choquetear el control para dar espadas. Pero bueno, sí, ¿cuál sigue en la super cronología? El siguiente es para muchos considerado uno de los mejores, si no es que hasta el mejor. Zelda fue el Ocarina of Time, salido del N64. Según yo, salió en el año de 1998. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Noviembre del 98. Sí, para muchos lo consideran como uno de los mejores juegos de Zelda. No sé si es por el cambio drástico a los 64 bits. Yo lo jugué por varios años. De hecho, lo jugué desde el 99 porque no lo conseguí antes. Era un excelente juego. Yo los anteriores en la vida había yo jugado. No sabía yo de la historia de ellos, ni mucho menos. Yo creo por eso me pegó más. Este trataba igual sobre la Trifuerza, que donde Ganon buscaba la Trifuerza para... Perdón que te interrumpa, aquí sí es Ganondorf. Y este es el héroe del tiempo. Bueno, ahí sale el Link, empieza su travesía cuando esta Hada Navi lo contacta y le dice que pues, le ayude, porque necesita ayuda para rescatar a la princesa. Ya se desarrolla toda una historia en cantidad de calabozos. Aquí lo interesante, y por lo que es del tiempo, es que salen al principio 3 calabozos. Después de que obtienes las 3 joyas de esos calabozos, viajas al futuro, en donde ya es completamente diferente lo que ha pasado en las ciudades. Todo ha cambiado. Bueno, es que aquí recordamos un poco de la historia. Ganondorf se chamajeó a Zelda y a Link porque precisamente estaban muy chiquitos y nadie les creía nada. Y Ganondorf esperó a que Link consiguiera las gemas para que se abriera el reino sagrado, donde él estuvo encapsulado para viajar al futuro. Y así él, al entrar al reino sagrado, tuvo acceso a la Trifuerza del Poder. Y por eso, cuando viajas al futuro, todo ya se lo cargó el payaso. Ya ven, los viajes del tiempo son desmadre. Sí, sí, de todos modos, ahorita otro de los detalles, este es otro de los juegos de Zelda que están muy enfatizados a la música. O sea, tan solo el hecho de que tenías teletransportación, control del clima y todo ese tipo de cosas por música, es un concepto muy interesante que se maneja desde A Link to the Past. O sea, ya hay una ocarina desde entonces, pero aquí ya tenías partituras. Un detalle curioso es que el Nintendo 64 no tenía chip de sonido, entonces todo ese era sorprendente que oficialmente el juego se basaba en música, pero todo el manejo del sonido se hacía por el procesador. Entonces, mientras estabas tocando música o cualquier sonido que salía en el juego, estabas reduciendo la capacidad gráfica y de control de la consola. Sí, la música era realmente buena, por eso es la que está amenizando este podcast de fondo. Sí, sí, sí, o sea, la verdad Ocarina of Time tuvo muy buenos temas. A mí, de plano, de entre todas estas series, mi favorito es el Gerudo Valley. Pero es de notar que, a pesar de la buena música, Ocarina of Time no tenía el tema original de Legend of Zelda. No lo pusieron, incluso era extraño cuando veías la intro y nomás no sonaba. Pero veías a Link en polígonos sobrepone, decías, ¡oh, ve qué graficones! Ese fue otro de súper detalle, o sea, fue la primera vez que ya estaba Link en su caballo. O sea, nunca antes se había manejado ese concepto. Todo el mundo se sorprendió cuando lo veía y decías, ¡ay, qué sorprendente! Nunca antes había tenido un caballo. Aquí es donde se presenta precisamente Epona, que vuela. Sí, sí, sí. O sea, Epona se vuelve así importante en la saga con el tiempo, o sea... Sí, ya después de Zelda, pues ya se vuelve así como un personaje clásico de los Zeldas. Bueno, el cambio a 3D fue muy emocionante, digamos, para los seguidores de la serie. ¿Cómo se llama? Esto fortaleció mucho lo que fue la historia. lo que fue todos los personajes, e incluso algunos se rehicieron en cierta forma, porque por ejemplo Ganondorf, pues, como decía el Dr. Hill, siempre fue un puerco hasta esta vez donde ya era más humano, después se transformó en una bestia puerco gigante, pero ya era el final. Salieron como nuevas razas o tribus, que entre ellos estaban los Zoras, que igual se volvieron ciertamente famosos. Los Zoras ya aparecían desde Link to the Past, de hecho es desde precisamente donde aparecen. De hecho creo que me parece incluso que aparecen desde el primer juego de NES, que son los que estaban siempre en los remolinos, nada más que no estoy seguro si ya se llamaban Zoras. Ya en el Link to the Past ya se hacen llamar Zoras, de hecho consigues ahí los Zora Flippers, que son con los que puedes nadar. Eran así más como unas especies de monstruos marinos, ¿no? Más que más humanizados como los manejaron aquí. No, de hecho eran como monstruos marinos, pero sí eran humanizados. Digo, no, obviamente el grado se estilizaron demasiado allá en el Ocarina of Time, pero eran los Zoras, ya existían. Es una criatura clásica. Yo recuerdo precisamente algunos screenshots de Link to the Past y sí salían, pero se parecían mucho al rey Zora en Ocarina of Time, que era más como un, bueno, como un pez, como un ser así medio amorfo. No eran tan bonitos, no eran los extraterrestres que vimos después, pero creo que sí ya salían. Y después de esto siguió el otro juego de Nintendo 64, que fue secuela directa de Ocarina of Time, que fue Majora's Mask. Después, utilizando mucho de lo que quedó atrás en Ocarina of Time, se creó Majora's Mask. Hay que tomar en cuenta que poco tiempo después de que salió a la venta Ocarina of Time, hubo muchos rumores por este dispositivo que iba a sacar Nintendo del 64 Disk Drive, de que iba a haber expansiones para Ocarina of Time, pero ya que el formato y el aparato realmente nunca fue un éxito, ni siquiera en Japón, nunca vino a América y la idea no prosperó. Y por vamos, Nintendo siempre promete cosas que al final no cumple o saca de una manera muy, pues digamos, pichurrienta, y por eso mismo no se vuelven famosos. Mira, aquí Nintendo iba con una tradición que hasta hace poco yo me di cuenta que sí existía, porque el Nintendo sí tenía un módulo de expansión con disquetes y también era así como por satélite. No creo que el primero, el de NES, ibas como a unos kiosquitos, metías tu cartucho y pagabas y te daban contenido. En el Super Nintendo también hubo un disk drive para contenido descargado vía satélite, donde también salieron jueguitos así como la secuela de Chrono Trigger y cosas así. Y cuando Nintendo 64 iba a tener el disk drive, por lo menos para los japoneses sí era como un paso lógico, porque ya en las anteriores dos consolas sí había pegado. Pero, sí, pero es que solo pegaba ya en Japón. Digamos que no era comercialmente mundialmente. Bueno, sí, nada sí, comercial sí. Mundialmente. El detalle era que estaba basado en tecnología muy enfatizada en Japón. O sea, el lector de para contenido extra de Super Nintendo se manejaba directamente por una conexión a internet satelital específica de Japón, de solo una compañía en Japón. Por decir, para esa versión hubo una reedición de The Legend of Zelda original con gráficos de Super Nintendo que se llamó Zelda Gaiden, o bueno, aquí le llaman Zelda Gaiden, pero hubo una edición así de todo estilo a Link to the Past de Super Nintendo de Legend of Zelda original. El disk drive también ocupó una conexión a internet de otro proveedor así muy específico de Japón. Estamos hablando que Japón ya tenía algo así como banda ancha cuando nosotros apenas teníamos 38K de velocidad. Entonces era el disk drive, dependía mucho de ello. Entonces no fue necesario, no fue útil de verdad para Nintendo pues pasarlo, porque en Estados Unidos nunca iban a poder meter toda la infraestructura que necesitaban para poder vender el disk drive. No, pero ese es el punto, que realmente pegaron todas estas consolas, pero ellos ya tenían una estructura de telecomunicaciones mucho más avanzada. Cuando salió el disk drive, como si se dan cuenta, pues ya había más propaganda. El Nintendo 64 fue vendido, se vendió desde mucho antes, todo el mundo hubiera matado por un Nintendo 64. Entonces dijeron, ay, aquí sí podemos sacar el disk drive y va a ser hitazo, como dices. Ajá, no prosperó. Bueno, el punto es que nunca salió, pero sí se quedaron con mucho contenido que se deseaba anexar. Entonces pues la idea más lógica fue sacar un nuevo juego con del mismo motor gráfico de Ocarina of Time, y fue Majora's Mask, en el cual, bueno, es una secuela directa de Ocarina of Time. Link, como sabemos, regresa a ser niño, ahora sale con Epona chiquita y está en los bosques cuando le roban a Epona, cae por un agujero, un tronco en el suelo al más puro estilo Alicia en el País de las Maravillas, y llega a una versión de Hyrule alterna que se llama Termina, y es aquí donde de nuevo vemos algo muy similar a lo que pasó en Link's Awakening, en el cual todos los elementos de la historia como que eran cameos o remitían vagamente a los otros Zeldas, pero de una manera ligeramente torcida, y también era una manera de justificar que estaban usando los gráficos del anterior juego pero en un nuevo proyecto. El Majora's Mask es imposible posible jugarlo sin el expansion pack. Ese fue un problema porque mucha gente que no compró Donkey Kong 64 no pudo jugar Majora's Mask porque no tuvieron el expansion y se vendió muy poco fuera de eso. O sea, fue como comprarte el Jumper Pack. Nadie compraba el Jumper Pack si no hubieras comprado el Star Fox. Como dato curioso de este Majora's Mask, la portada venía en un holograma bien chingón. Bueno, eso era un detalle que yo no sabía, pero está bien. Sí, curiosamente, como dicen, el cartucho de Majora's Mask, para regresar a lo clásico, sí fue dorado, pero el cartucho dorado es la edición normal y tiene una calcomanía que le dicen reticular, esa que las mueves y parece que Link también está como en tres dimensiones. Y la edición sin la etiqueta reticular y el cartucho gris es más rara de conseguir que la dorada. Bueno, entonces Link entra a esta realidad alterna, le roban su caballo y lo transforman en un Deku, en uno de estos extraños como hombrecitos planta. Y bueno, él tiene que encontrar la manera de regresar a su estado normal y conoce a un mercader de máscaras que le dice que un Skull Kid, un ser que habita en los bosques, le robó una máscara todopoderosa conocida como la máscara de Majora. Si encuentra el Skull Kid va a poder evitar la destrucción de este mundo, pues les va a caer la luna encima en tres días, también invocado por el poder de la máscara. Y es así como se desarrolla la historia. Y el cambio trascendente del gameplay de este juego es que, así como en el Zelda anterior tenías a Link chiquito y a Link grande, aquí tienes a Link chiquito, a Link Deku, a Link Sora, a Link Goron y a Link First Deity. Usabas máscaras para transformarte y sí, eso era lo que le daba el replay value y los retos a los acertijos del juego. Sí, digamos que lo diferente de Zelda era el poder transformarte en diferentes tipos. Bueno, perdón, y además el juego tenía una secuencia no lineal porque tenías tres días para evitar que se destruyera el mundo. Entonces cuando ya casi se iba a acabar, regresabas el tiempo y podías haberte brincarte de día. Era también como jugarle al DeLorean, brinquitos de rana en el tiempo. Estaba bien bueno y sí tenía un reto muy divertido. Era un reto porque tenías que acabar cada calabozo en esos tres días. Cada día eran como 20 minutos de tiempo real. Ajá, y al final de cuentas no podías salvarse si no fuera al principio del primer día. O sea, no podías, así como que no había puntos de salvado. Era un poco difícil y sí te daba una presión horrible jugar esa cosa porque decías, ya me queda poco y aún no venzo al jefe. Era un poco confuso, pero ya después de jugarlo un rato le agarrabas el modo. Y de conseguir la canción bueno. Para alentar el tiempo. O hacerlo más rápido. Mira, mucha gente, aún siendo fans de Zelda, no pudieron jugar este juego porque la verdad el Donkey Kong 64 era un juego malón y nadie quiso comprar realmente, o sea, los que lo compraron realmente lo compraron o porque eran muy niños o porque querían el expansion pack. Entonces, por si en nuestro caso, por si yo rara vez he podido prestar este cartucho de Majora's Mask, que siempre que lo quiero prestar, alguien me dice, es que no tengo expansion pack. Pero ¿saben qué? O sea, cuando se vendió la versión platino del GameCube y regalaron la edición de colecciones de Zelda, viene con los dos Zeldas de NES y los dos Zeldas de 64 en un solo disco. Entonces, es útil por si quieren jugarlo en Wii, es compatible. Es más fácil que jugar ese cartucho. Siguen Oracle of Seasons y Oracle of Ages. Son juegos excelentes. Son dos juegos de Game Boy Color que salieron de Zelda, pero que estaban como que en la onda de Pokémon. O sea, vamos, Oracle of Seasons completaba Oracle of Ages. Así es, estos son unos juegos que salieron prácticamente también de la misma cronología de Legend of Zelda, en la cual nos presentan una nueva tierra mágica, en donde se supone que al haber tocado la Trifuerza, Link llega a un pueblo mágico que se llama Holodrum. Este pueblo, ¿cómo se llama? Ahí es en donde se presenta al enemigo, el villano, el general de la oscuridad, que es Onox, a quien secuestra a Dean. Este Dean se supone que es el oráculo de las estaciones. Este juego, como bien dice, salió en dos versiones. Una que fue el Oracle of Seasons y el otro el Oracle of Ages. Cada una de estas versiones se complementaban entre sí, ya que en una aparecían o tenías que hacer algunas cosas, hechizos, como ir avanzando a través del tiempo, y en el otro tenías que ir haciendo modificaciones del clima para poder ir avanzando a lo largo de la historia. Lo chido de estos juegos es que al terminar cada uno de ellos te daban un password para iniciar su contraparte y obtener la segunda parte del juego, efectivamente. Mira, a mí lo único que me molestó de esos juegos es que no, o sea, eran dos versiones, y el problema no era que tuvieras la necesidad, por si el estilo de Pokémon, o sea, en esa época era como que siempre hacer dos versiones de cada juego, sí, por el concepto Pokémon. Entonces lo molesto era que de verdad tenías que tener los dos juegos hasta cierto punto para completar la historia. Así es. Entonces el problema, lo bueno hubiera sido que como que los hubieran espaciado, ¿no? O sea, unos seis meses entre ellos, porque la verdad yo siento que en esa época dolía mucho tener que comprar dos juegos al mismo tiempo. Bueno, en realidad así es, ¿verdad? Pero... O sea, hoy en día ya dices, ah, sí, voy y lo busco en el mercado y me puedo comprar los dos, ¿no? Pero bueno, es que somos gente productiva en esa época, como dices, ¿no? No, siendo niño no puedes darte esos lujos. Ya sigue, ahora sí, ¿Wind Waker o es Four Sword Adventures? Es primero el Four Sword Adventures y después el Wind Waker. Un momento, pero en Four Swords Adventures utilizan la línea de arte de Wind Waker. No, es que precisamente ese es el dato. Que para poder obtener más dinero, ya sabes que a Nintendo casi no le gusta el dinero, y exprimir sus franquicias. Crearon primero el Wind Waker, pero hicieron un pequeño jueguito que en realidad era más un minijuego que un juego completo, que fue el Four Swords. Sí, porque el Four Swords nace dentro de A Link to the Past, la versión de Game Boy Advance. Así es, exactamente. Viene como un juego extra, el Four Swords, en el cual ya el chiste de este es precisamente conectarte con otros compañeritos, otros amiguitos con su Game Boy, y ir con los cuatro Links a través de unos cuantos lugares ahí, unos calabocillos nada más. Y que curiosamente los cuatro Links tienen los colores de las túnicas y la túnica morada que le crearon para Super Smash Bros, porque necesitaban un cuarto color y no había. Sí, ya Wind Waker. Mira, Wind Waker es un juego muy, muy bien hecho, la verdad. El único problema que tuvo Wind Waker fue la aceptación de los fans. Estamos hablando que en esa época todo el mundo estaba esperando juegos más realistas. O sea, nadie estaba esperando como que le hubiera gente buscando estilo a la hora de diseñar sus juegos. Entonces, cuando Shigeru Miyamoto presentó The Wind Waker, la gente se quedó callada. Oh, y sí. No por gusto. Un pasmo total porque nadie dijo nada, todos estaban esperando esperaba la evolución natural a como iba avanzando el juego, de un Link primero que era muy de manga, muy de cómic japonés inicialmente, y que fuera avanzando naturalmente hacia algo más realista, más un poquito más adulto, y después se salen con un Powerpuff Girl Link ahí sacado de la nada. Pues no fue nada grato, al menos a mí este cambio no me gustó mucho, a pesar de que se dice que el Wind Waker es uno de los mejores juegos de Zelda. Yo te puedo decir que la verdad es casi el mejor juego. Tan solo cuando ves su intro, la presentación de Wind Waker, o sea, te quedas así alucinado, porque te demuestran como una relación directa entre los juegos de Nintendo 64, te cuentan toda la historia con un estilo de arte muy llamativo y con una música muy buena. La verdad, el juego en cuanto a gameplay es perfecciona lo que se logró en Ocarina y en Majora's Mask a un nivel sorprendente. Los gráficos son buenísimos, a pesar de que se vean todo en cel shading. El juego es precioso, o sea, la verdad. Bueno, como recuerdan, y seguro ya lo han escuchado hasta el hartazgo, la opinión, o bueno, la justificación que de Shigeru Miyamoto, es que él decía que está bien, las capacidades técnicas de las consolas pues van aumentando, pero eso hace que los desarrolladores solo quieran ser pues, más fotorrealistas, puesto que la consola se los permite, y él que tenía el cubo nuevecito y ya era la super máquina en el aspecto del procesamiento, decidió no irse por la apuesta en este sentido más segura de hacer un Link aún más realista que Ocarina, sino utilizar más las herramientas de diseño y hacer algo en ese sentido más propio. Pero bueno, de nuevo, no fue aceptado en ese sentido, pero sí. Es un juegazo. ¿O qué Link no se transforma? No, pero ahora sí, la verdad, lo único que estás esperando al principio del juego es las malditas canciones para por fin teletransportarte, porque los viajes en barco son una tortura. Eso sí, pero qué buen tema el de Dragon Root Island. Buenísimo. Que van a escuchar un fragmento ahora. ¿Quién acabó el Wind Waker aquí? Yo lo acabé. ¿Te lo acabaste? Sí. Ni lo he puesto y ahí lo tengo desde hace años. ¿Necro? No, porque nunca tuve cubo. ¡Akuma! A mí me lo prestaron, pero era cuando tenía Wii. Y jugué escasas 6 horas de juego. Pues ya es alguito. Ajá. No, sí me gustó, sobre todo el nivel gráfico. Me gustó mucho porque lo tenían bien trabajado. O sea, dije, no, el cubo sí tenía una potencia bastante buena. Y en un disquito. Alguien que sí lo acabó. Y me consta porque yo creo que yo fui el que le prestó el GameCube. Fue Matt Madrazos. Matt Madrazos tuvo su mood de Zelda hace como unos años. Y se echó como 6 Zeldas seguidos. Así. ¿Jugó los de 64? Jugó los de 64. Jugó los de Game Boy, los de NES. Y estoy seguro que acabó Wind Waker. ¿Y por qué no está aquí? No sabemos. Lo hemos perdido entre temporadas. Oh, Dios mío. ¿Entre temporadas y entre épocas? La verdad que era uno de los integrantes de la saga con menos seguidores. Así que lo tuvimos que desechar del saga podcast. sí, claro, creo que es el que más seguidores tiene. Sí, sí, es el único que la gente recuerda. ¿Cuál? ¿El de la playera de qué Peter es? No, lo siento, pero primero es la voz sexy. Sí, la voz sexy tiene más fans declarados. Me consta que tiene mínimo 3. ¿Qué opina de eso, voz sexy? ¿Voz sexy cuál es su Zelda favorito? No, aún no lo sé. Y acaba de perder esos 3. Muy bien, hay que hacer que la voz sexy juegue más Legend of Zelda. El Wind Waker, el Link está bien bonito. En ojitos de gato, yeah. Mira, tan es llamativo que toda la serie de portátiles de Zelda, a partir de Wind Waker, se bifurcó para el estilo de Wind Waker. O sea. Eso sin mencionar que es más fácil que el 10 maneje esos gráficos que maneje un gráfico al estilo Ocarina of Time o algo así. Bueno, ahí ya tendríamos que meter las especificaciones. Pero sí, o sea, porque por sí, lo que fue en Game Boy Advance de Minish Cap, que hoy en día resulta que es un artículo raro de conseguir, ¿quién lo dijera? De Phantom Hourglass y de Spirit Track, todos manejan todo ese estilo visual, mientras que por el otro lado, los Zeldas de consola grande, pues ya nada más lo único que ha seguido es Twilight Prince. Bueno, aunque en Minish Cap, aunque en el arte oficial sí se ve que es fuertemente influenciado por Wind Waker, el juego es más como un Zelda tradicional de gráficos 2D, y es hasta Phantom Hourglass y Spirit Tracks que ya se meten bien de lleno al 3D, y como dice Necro, pues sí, creo que es también buena apuesta, uno, darle seguimiento al Toon Link, como dicen en el Smash, que se ha generado sus propios fans. El Phantom Hourglass se trata de las aventuras de Link y Zelda como Tetra. Zelda, al no querer ser llamada Zelda, esta Tetra decide permanecer con su nombre. Durante una aventura de ellos en su barco, Zelda cae al agua y es atrapada por... Entonces es atrapada por como entidad mística, mágica, musical, que es como una especie de pulpo con muchos ojos y tentáculos y muy malo. ¿Sacado de la Blue Gear? Sí, más o menos. Y al igual que lo que pasó con Link Awakening, es lo mismo. Es un mundo donde Link es un mundo diferente donde Link entra, también creado por los sueños, bla bla bla, lo mismo, no hay mucha diferencia. Tiene que salvar a Zelda con la ayuda de un personaje llamado Lindbeck, que es como especie de comerciante de barcos. ¿Que tiene unas ojerotas? Ese mero. Y bueno, pues al final llegan al barco fantasma del Velum. Link con sus grandes poderes y habilidades lo derrota y regresan a su mundo real, donde tienen a sus amigos estos del crew de piratas de Tetra, ¿no? Ajá, exactamente, que no sé cómo se llaman porque no jugué ese juego, pero el chiste es que para ellos no pasó nada, así como que, sí, te sacamos del agua y ya, nomás te desmayaste, pero realmente todo fue una aventura muy chingona. Impresionante. Y bueno, las aventuras de Link continúan en Spirit Tracks, pero vamos a regresar un poquito a otro juego que estuvo por ahí, que como dicen es ahora un ítem raro, The Minish Cap. Cuanto a Minish Cap, pues nuevamente seguimos con la misma línea de juego de los Four Swords, que se desarrolla en el mismo universo. La historia aquí comienza cuando el rey de... creo que sí era de Hyrule. Sí, el rey de Hyrule le encomienda a Link poder platicar con una raza llamada Picori, que los Picoris son una raza de pequeños enanitos que viven ahí en los bosques y en los jardines de Hyrule. Estos Picori nada más pueden ser vistos por los niños en ese universo. Asimismo, mientras está adentrándose, obtiene a lo que es un pájaro, un pajarraco que habla, que es asimismo también una gorra, que se llama Eslo, que es la gorra que obtiene Link, que le da el poder o la habilidad para poder minimizarse, hacerse chiquitito, chiquitito, chiquitito, como las pastillas de chiquitolina del Chapulín. Y así es como se empieza a embarcar a esta aventura, ya que tiene que buscar la ayuda de los Picori para salvar nuevamente a la princesa Zelda, que fue petrificada por un hechicero llamado Bati. ¿Era el Bati hechicero? Bueno, prácticamente el juego se sigue desarrollando así, en lo que tienes que irte encogiendo y tienes que hacerte grande para ir entrando a varios calabozos microscópicos, obteniendo ítems al más puro estilo de todos los juegos de Zelda, y pues, simplemente sigue como todos los demás. Salvas a Zelda al final. Aquí, sorpresa. Según la mayoría de los teóricos de la cronología de Zelda, es oficialmente el primer Zelda. O sea, sí, porque como ahí se da el origen del gorrito, entonces oficialmente es que es el Four Sword, el héroe de las cuatro espadas, y después se supone que el que sigue es el héroe del tiempo, que es el de Ocarina of Time, y después viene Wind Waker. Pues ya el héroe de Hyrule. El de A Link to the Past, y ya después viene, por último, los Zeldas de Nintendo. Así como que dices, grandioso. O sea, al revés. Van, la cronología va al revés, según dicen. Twilight Princess, ¿dónde entra? Te iba a decir, ¿dónde entra? La verdad, no se ha analizado muy bien como por dónde lo metieron. Olvídalo, eso nunca salió. Lo único malo del Twilight Princess de Wii es que Link deja de ser zurdo, porque oficialmente fue zurdo durante 20 años, hasta que tuvieron que ponerle el Wiimote, cosa así que es. No pasa en la versión de GameCube. Sí, porque según decía la leyenda, él no podía empuñar la espada de la Master Sword con la mano derecha apuntando hacia la montaña de fuego. Es una de las leyendas de Zelda. Ah, una de las leyendas de Zelda. Oye, todas las reencarnaciones tenía que salir alguno maldito, ¿no? Bueno, o precisamente opuesto, porque si todos los Links eran zurdos, todos eran siniestros. Pero como dice Graf, en el GameCube no, en el GameCube sí es zurdo. Bueno, está bien, pero sí, como dicen, fue más... Oye, pero entonces en la versión de GameCube de Twilight creo que sí es zurdo, ¿no? ¡Ay, qué loco! Están en realidades alternas. O es ambidiestro el muchacho. ¿Qué mencionan? ¿Twilight o Spirit Tracks? Twilight. Twilight Zone era una serie de sketch de terror, ciencia ficción, misterio. Sí, ahora Twilight es una película de vampiros y hombres lobo para niña. Sí. Muy mala. ¡Uy! ¡Charros! ¿Ves? Solo le gusta a las niñas. Como a la post sexy y a Kuma Fortnite. Nada más las vi. ¡Pero las viste! ¡Pero las viste! ¡Y las disfrutaste! ¡Oh! Más o menos. Bueno, ya, Twilight Princess es el Zelda que fue sacado para el Wii, pero también tiene su versión de cubo. De hecho, fue diseñado en cubo y portado al Wii, ¿no? Según tengo entendido. Ajá, era originalmente el Zelda que iba a reivindicar a Zelda en cubo después de Wind Waker, pero se tardó tanto en el desarrollo que lo sacaron de lanzamiento en Wii. Sí, sí, pero pues, bueno. El chiste es aquí que tú eres Link. ¡Ah, no mames! ¡Cabrón! Eso sí no me lo esperaba. No lo vi venir. ¡Qué plot twist! Y se roban a la princesa Zelda. ¡No! ¿Cae de madre? Sí, adivinen quién. ¡Ganon! ¡Ah, Ganondorf! ¡No mames! ¿Cómo supieron? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ahí está. Originalmente no es ¡Ah, no es cierto! Es el rey del Twilight, Realm. Pero todo era controlado. Pero todo era controlado por el Ganon. No, no, ¿cómo se llamaba ese güey? Está el trofeo en el Smash. Es un güey bien raro. Ah, sí, era el líder del Twilight Zone. Alfred Hitchcock. Bueno, ya, Sí, ¿cómo se llamaba ese güey? Señor de la Wikipedia. El emperador Sant. Ah, ya, olvídalo, ya no te ocupamos. Lento con nuestro ancho de banda. El chiste es que se roba a Zelda, Zelda está en peligro, le manda así como un mensajito a Link telepático, así de güey. Bueno, en su papá, en sus sueños, así de güey, estoy en pedo psicológico. Se le digo, ay, qué chingas. Yo estoy aquí con mi villa acá, buen pedo. No, es que soy un pinche granjerito. Y ya, entonces llega una pinche princesa que igual del reino de las penumbras, que se hace llamar Midna. Exactamente. Y que dice, sí, sí, hay que ayudar a la Zelda, porque pues pinche vieja tiene así como que pedos, y aparte de ese cabrón se robó la mitad de mis poderes, que no mames, o sea, ocupó venganza. Pinche emperador culero, además, pues, si fuera poco, te transformó en lobo. Ah, sí, Link, si entraba en el Twilight, se volvía, se volvió un pinche lobo verde. Bueno, el chiste es que se vuelve lobo, el chiste es, salvar el reino de las penumbras y al reino de Hyrule, otra vez, traspolándote entre mundo y mundo. Al final descubres que Zen era controlado por Ganondorf, que quería los poderes de, del Twilight, y también que quería revivir, en cierta forma. Lo que es, Midna recupera sus poderes. Se vuelve sexy, extremadamente sexy. ¡Ah, oh, sí, cabronadísimamente sexy, eh! ¡Ah, oh, mames! Oh, yo quería ese trofeo en el Smash y no lo pusieron. Pero era como para decir el Link. ¡Ah, no mames, vete a la verga, Zelda! ¡Una uga, mina! ¡Una uga, mina! ¡A huevo, no mames! Y decir que todo el rato me montó y no sabía lo buena que estaba. ¡Oh, qué cabrón! Bueno, el chiste es que al final Zelda y Link vencen juntos a Ganondorf, con las flechas de la luz. No es una batalla muy buena, creo que ahora, ¿eh? Es como... Bueno, ya no me acuerdo, ¿sí acabaste el Wind Waker? No, yo no jugué Wind Waker. Perdón, y acaba casi igual. Okay. Igual, Zelda está ahí lanzando flechitas de luz y tú le paras su madrecita al Gan. No, aquí vas en tu caballo, Epona, ¿La batalla final es en el caballo? Sí. ¡Qué cabrón! Son cuatro fases, ¿no? Una cuando peleas contra Ganondorf en el castillo. Una cuando se convierte en bestia. La tercera es cuando... ¿Estás en el caballo? La tercera es cuando estás en el caballo con Zelda. Y la cuarta no es un duelo de espadas. Y la cuarta es el duelo de espadazos. Ajá. Bastante interesante. Sí, bien chingón. Entonces, pues es un buen Zelda, pero para muchos no fue de los mejores. Realmente muchos lo catalogaron incluso como malo o aburrido. A mí en lo particular me gustó mucho. Probablemente no sea mi favorito, pero pues, lo catalogó bien. No sé, ¿tú qué opinas, Akuma? No, pues estaba muy bueno. Yo nada más lo acabé una vez. De hecho, yo lo tenía, pero solo lo acabé una vez. A diferencia del 64, que lo acabé como cuatro veces por querer encontrarle tu fuerza, que hasta ahorita me doy cuenta que no existe, pero sí era un juego bueno, no me quejo. Mira, ahorita la única queja que yo que tengo con lo que es Twilight Princess es, ya lleva casi 3 o 4 años el Nintendo Wii a la venta, y ese juego, a pesar de que es de los juegos de salida de la consola, sigue estando en un promedio de $1,000, y el problema normalmente de que el Zelda Zelda, Twilight Princess, esté tan caro hoy en día, no es tanto que el juego sea bueno o que el juego sea cotizado, el detalle es que la gente lo quiere para poder activar el Homebrew Channel. Y eso suena así como que muy feo, o sea, es como cuando comprabas Grand Theft Auto, Liberty City Stories en el PSP, para poder hackear el PSP, así como que te duele, ¿no? O sea, es un Zelda. Eso dicen, ¿eh? No es que lo hagamos ni nada. Dicen que se puede hacer. Sí, el Dr. Hill no hace consultas para briquear sus Wii. No, yo no los briqueo, los libero, los mando a la libertad, sean felices y corran y juegan juegos. Ve, Dr. Hill es como Morpheus, les da la pildorita roja y les muestra las posibilidades. Es su elección, ustedes eligen. Sí, pero el Dr. Hill es más negro todavía. Spirit Tracks, es la secuela de Phantom Hourglass y trata de que Link y Zelda tienen una aventura, como ven. ¡Oh, qué cobrón! Al fin juntos. Oye, sí, ya era que se diera a querer Zelda y no más. Bien marra. Que no sé qué chingados le pasa a Zelda porque no lo he jugado, nomás vi el tráiler que me mostraron. Mira, pues el tráiler no te deja muchas dudas. Llega un malo en turno, como que le roba su cuerpo. No, como que no saca el espíritu de su cuerpo. Es que se ve que se la lleva, pero el espíritu o se le cayó, se sale, no sé lo que ustedes quieran. Sí, así como suena. Y se mete en una armadura tipo Fullmetal Alchemist. Ah, no, pero no solo eso, también se puede meter en otras cosas. Ah, sí, a huevo. O sea, Zelda es así, como el Gremlin eléctrico en Gremlins 2, que se meten todas las cosas. Ándale. Y ahora Link, en lugar de viajar en barco, viaja en una locomotora. Y en un trenecito. Pero próximamente lo jugaré y les explicaré más o menos de qué trate. ¿O no? No sé. ¿Igual y no? Igual y no. Pues pero, bueno, igual, que lo juego, igual lo sí. juego. Igual y pero sí. de que les explique, pues quién sabe. Igual y sí. Lo extraño es, no me he dado cuenta de eso, pero ya ves que Phantom Hourglass es secuela directa de Wind Waker. Pero curiosamente, aunque pareciera que es secuela, Spirit Tracks no sucede inmediatamente después de Phantom Hourglass. Se supone que pasa 100 años después porque sale uno de los piratas de la tripulación de Zelda. Ajá, pero ya como de 130 años, pero sale. Cabrón. Pero sale. Y si han dicho, no, esto pasa 100 años después. Ah, caray, qué extraño. Bueno, pues ya será. Está medio raro. Medio suficiente tiempo para que se seque el agua y haya tierrita para poner trenes, ¿no? Porque hay pura pinche agua. También tomemos en cuenta que aquí en el Toon Link, todo el mundo dice, ah, sí, ese niño y ese niño humano. Y dices, puta madre, tiene orejas de elfo. ¿Qué chingados tiene de humano? Pero es que ahí todos tienen orejas de elfo. Bueno, si fuera no Kokiri, pero sí humano, pero elfo a la vez, sería Gillian. O sea, como el Dr. Hill, que es Gilliano. Bueno, el punto es que si alguien logra jugar el Spirit Tracks, pues un día daremos así de noticia de yo lo acabé y les voy a contar qué pedo. Y bueno, pues el futuro para Zelda se ve brillante ahora que han anunciado la secuela del Twilight Princess, en el que Link no trae espada y sale una chica que todo el mundo apuesta que es el espíritu de la Master Sword en forma humanoide. ¿No has visto las imágenes, Necro? Porque te quedaste con cara de what the fuck. No, sí, las he visto, estaba recordándolo. ¿Y la puedes manejar como si fuera tu espada? No tiene que recordar demasiado, solo es una. El problema es que de este Zelda, como siempre, se ha manejado con mucho sincretismo, solo está esa imagen. Ahora están diciendo que lleva como 5 años de desarrollo, aunque lo anunciaron hace como un año, pero también creo que ya están diciendo que en el E3 ya por fin van a mostrar imágenes del juego tal cual. Pero también hubo algunos Zeldas que no fueron de Nintendo. Por ejemplo, están los 3 juegos de CDI de Philips de The Legend of Zelda. Y por ejemplo, estaba luego otro juego muy cotorro que trataba de recrear el sistema normal de vista desde arriba, pero con gráficos de fotografías tipo Mortal Kombat, donde también manejabas a Zelda. Era Adventure of Zelda, Legend of Zelda Faces of Evil y Legend of Zelda Wand of Gamelon. Esos eran los 3 de CDI. Creo que cuestan como $90 usados, mínimo. Pero ya los quisieras de ítem de coleccionista. ¿Me lo vas a negar? Ya los quisieras de ítem de coleccionista. Cuando tengan CDI, sí. Pues un buen de juegos en donde aparece como estrella invitada, pero pues más que nada son cameos, como en Super Mario RPG, como en Donkey Kong Country, como en los Smash Brothers, en Kirby Superstar Land, ahí aparece también. En un Final Fantasy, no recuerdo exactamente cuál, hay una tumba en donde dice Here Lies Link, y es un cameo clarísimo también para Zelda. Ah, en Soul Calibur, precisamente, Soul Calibur. Soul Calibur 2 de GameCube, que vendió un chingo de copias, y el Link era bien overpower. Así debía ser. Los de Soul Calibur le hacen los mandados a Link. Bueno, es un héroe que ha viajado y matado chingadera y media, los otros nada más han librado guerras, ¿no? Esperemos que un día Namco haga un Soul Calibur con todos los personajes invitados que ha dejado atrás. Imagínense, Link, Darth Vader, Yoda, el Aprendiz, Heihachi, Spawn, Nikrit, Kratos. Pendejo. hubo una caricatura al respecto de Legend of Zelda que tenía una animación pésima y mugrienta y Link estaba en Arizona, que salió en el show de Super Mario Bros. Pues yo creo que ya lo cerramos con Link, ¿no? Ya nos despedimos. Todo el mundo sabe que los juegos de Zelda son la onda, o sea, jueguenlos todos los que puedan. Hay uno que otro que están peor que los demás, pero en general son buenos. Es como una serie de Castlevania. Vamos a hacer luego un podcast de Castlevania. Ah, está divertido. No me acordaba, está el infame Link's Crossbow Training que te regalaban con el Wii Zapper, que está bien pinche feo. Mejor compres el Gun Cannon de House of the Dead, es la pura onda. Noticias Sana. Que va a haber cómics de God of War explicando lo que parece ser desde la infancia de Kratos hasta el momento donde mató a su familia y obtuvo la maldición. Te apuesto a que van a ser los cómics más vendidos del año, como fueron los de Gears of War en su momento. ¿Cuáles son muy buenos? Vamos a ver la infancia de Kratos, cómo le quitaban el dinero para el bocadillo en la escuela y se volvió malo. También en otra noticia, hablando de cómics, va a salir la adaptación en novela gráfica de Twilight, toda la saga de New Moon, Twilight y toda esa mugre. Sin ánimo de ofender a Twilight, pero es mugre. No es mugre. Sí, es mugre, pero bueno, mira. No. Pero ahorita, esto sí le va a gustar a la voz sexy. Van a adaptar, no me acuerdo exactamente la editorial, pero van a adaptarlo en formato novela gráfica. O sea, cada libro va a ser una novela gráfica distinta y va a manejar a un autor que dibuja estilo shoujo el manga. En otras palabras, si ya de por sí era metrosexual la mendiga serie y era... O sea, está elevado al cubo. O sea, encontraron la forma de hacer que las mujeres que ya gastaron su dinero en Twilight lo puedan volver a tirar bien. ¿Cuál, o sea, tirarlo? Es una inversión. No es una inversión. O sea, ni tus hijas van a querer esos juguetes. Claro que sí. No, ya se acabó la noticia. Eso fue la noticia de Twilight. Me corté el cabello. Vamos a actualizar tu gráfico en las portadas. Oye, es importante para que todos sepan por qué ahora el Dr. Gil no sale con melena en los gráficos de portadas. Qué bueno que tiene la bata, porque si no se vería igualito al Graf. Que va a regresar Kitty Pryde y esto hace muy feliz a Graf. Vean su felicidad. ¡Kitty Pryde! Kitty Pryde, esa afamada personaje de los hombres X que fue disparada en una bala gigante por el mundo de Brit World, salvando al planeta Tierra. Crosus chilla mucho, sigue chillando en los cómics actualmente. Se hizo un tatuaje de que dice Kitty Pryde en el... ¿Cómo se hizo un tatuaje? ¿Con un esmeril o qué? No, bueno, cuando es humano se puede hacer tatuaje, cabe aclarar. ¿Y cuando se vuelve de metal le sale así remachado o qué? Ah, no sé, no he llegado a esa parte, pero cabe aclarar que la vieja que le hizo el tatuaje lo mandó a la verga 3 veces porque le rompió las agujas. Ya viene de World War Hulks. Ah, yo te iba a preguntar. La Guerra Mundial de los Hulks. ¿Es otra saga de cómic? Sí, es una saga donde van a devolver los poderes de Hulk a Bruce Banner. Va a pelearse con su hijo Scar y al parte tienen que pelear contra el Hulk rojo, la She-Hulk roja y la She-Hulk normal. Son, mira, los comunistas. No, mira, lo que pasa es que desde el regreso de Hulk, ya ven que lo derrotan en World War Hulk y lo tienen encerrado, se libera. Pero empieza a aparecer este Hulk rojo. Aparentemente ya te van a explicar, es uno de los misterios más guardados del universo de Hulk ahorita, ¿quién es el Hulk rojo? Todo el mundo está esperando saber quién es. Dicen que la saga está muy interesante y van a declarar quién es el Hulk rojo. Se van a partir todos la madre un rato. El Hulk rojo, el único secreto que tiene es que sus poderes se basan en radiación gamma combinada con rayos cósmicos. O sea, es una mamada y le robó sus poderes. Ahora sí que le absorbió sus poderes a Bruce Banner. Es Bruce Banner andado entrenando a su hijo, que está entrenando oficialmente para matarlo cuando recupere sus poderes de Hulk. No suena como un buen trato, pero bueno. Pero, ya no sé. De todos modos, el otro día se puso a pelear, mandó a pelear a su hijo con el hijo de Logan y los dos viéndolo comiendo papas. Están medios locos, pero dicen que la historia va a estar buena. Bueno, hay una pequeña noticia corta de cine, una película que estaba esperando mucho que nomás nos llega, El Imaginario del Doctor Parnassus, ya tiene fecha de estreno en México, el 9 de abril, bastardos. Otra noticia para grillos es que mi Play 3 ha muerto. Descanse en paz. Se quedó con mi disco de Burnout adentro. Ah, bueno, será Burnout. Ah, sí, última noticia, Saga, es que ahora va a salir nuevo single de Avril Lavigne, llamada Alice. De hecho, se llama Alice in Wonderland y es el single de la película de Alice in Wonderland. Y en el video sale Avril Lavigne como Alice. ¡Qué buen pedo! ¿Ya hay video? ¿En mallitas tipo Tim Burton? Solo hay así como un hay imagen previo del video, ándale. Y no lo he visto, ahorita vengo. Me das asco. Avril Lavigne forever, ¿a poco no? ¿Pero cuándo sale esa canción? Hoy. Hoy, usted que lo está escuchando fue hace muchos días. Oye, sí, vamos a poner fecha. El 1 de febrero era la fecha oficial para que saliera el single. Ahorita hay que ir a buscarlo. También no olviden que ya se estrenó, ya está regresando Smallville. En la próxima semana, el viernes, va a salir la película casera de todo lo de Total Justice. Entonces vamos a poder ver montones de personajes de la JCA. El Hawkman ya vio unas imágenes y se ve muy chingoncito. Thor de Fate sí se ve bien culero. Pero va a salir Sandman. Sandman Forever y también el Greenland. Muy bien, y ahora cambiamos de sección a... Trivia Saga. La leyenda de Zelda fue inspirada por Shigeru Miyamoto en su vida de su infancia mientras se encontraba él en Kioto, Japón. Él mismo ha mencionado que uno de sus mayores descubrimientos como niño fue encontrar una caverna en medio de los bosques, la cual se adentró junto con una linterna y la estuvo explorando casi en su totalidad, de ahí que fue la inspiración para crear esta mítica saga de juego. Y una película de Tom Cruise. Muy buena, cabe aclarar, ¿eh? Nomás que no me acuerdo cómo chingado se llama. Legend. Ah, sí, Legend. Tienes razón. Hasta el pinche título. Legend. No me acordaba, no me acuerdo. Los dejamos con la canción de Sips and Upside Down de Legend of Zelda. Y ya. Sí, los vamos a dejar con un super papurrí. Los dos cantados por nosotros. 1, 2. Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net. Y escríbanos en el correo podcast@saga-deluxe.net.